Estás escuchando el magazine de Talavera y sus antiguas tierras. Con Marina Muñoz. 1:34 y ya hemos dicho que en esta segunda parte del programa nos íbamos hasta uno de los pueblos de la comarca. En esta ocasión nos vamos hasta uno de los más pequeñitos. Es el segundo más pequeño de toda la comarca de Talavera, aunque pertenece a la comarca de La Jara. Estamos hablando de Villarejo de Montalbán y tenemos con nosotros al otro lado del teléfono a su alcalde, el señor Salvador Aguilar García de las Hijas. Buenos días, Salvador. Hola, buenos días. Bueno, ¿qué se siente ser alcalde de un pueblo, pues podemos decir, tan chiquitín, no? Bueno, yo realmente nunca sentí que iba a ser el alcalde de Villarejo, pero me ha venido de rebote y estoy contento. Yo supongo que se sentirá la misma alegría o casi más que en uno grande. Por supuesto, es más difícil gobernar en un pueblo pequeño que en uno grande. Pues sí, porque ahí sí que se conocerán todos. Sí, claro, y además si te tiene que decir algo, te lo dicen en la cara, y pues los pueblos grandes no te dicen nada. En los pueblos grandes a través de la prensa. Claro. Bueno, en un pueblo en el que hay ahora mismo, yo tengo el último dato, 76 habitantes, no sé si estará bien o no. 94, bueno, mejor. Sí, han subido, han venido ahora los de Madrid y se han empadronado. Y estamos contentos, claro, a ver si pasamos de 10. Qué bien. ¿Y pero qué ha vuelto? ¿Gente mayor o gente joven? Sí, bueno, son la familia que ha venido ahora, pues es que se ha pegado en un corte y tal, y bueno, y ha decidido venirse a un pueblo que yo le llamo, aquí, ¿qué te voy a decir? Pues estamos casi en el paraíso terrenal. ¿Es bonito su pueblo? Qué pregunta más sí, tonta, ¿no? Pero bueno. Sí, bueno, ¿a quién le voy a decir el alcalde, no? Pero es precioso, es para visitarle. Estamos situados al norte de Navahermosa, uh-huh. y al sur tenemos a Malpica de Tajo, uh-huh. y al este tenemos a San Martín de Montalbán y al oeste San Martín de Pulsa. Y pasa el río Cedena por aquí, tenemos un puente romano y vamos, es fabuloso. Un puente romano que está muy bien conservado, por cierto. Sí, está muy bien. Uh-huh. ¿A cuántos kilómetros estamos de Talavera? Pues a 36. O sea, es que estamos aquí al lado. Sí, es media hora. Pues hay que ir, señores talaveranos, sí. que hay que ir sí, a visitar sí, este sí, pueblo. Sí. Que yo he estado viendo fotos de los alrededores y la verdad es que para hacer ahí una rutita de campo y tal es muy bonito. Es muy bonito, sí. Uh-huh. Bueno, ¿qué podemos destacar de la historia del pueblo o de la actualidad? Bueno, la verdad que aquí hay poca cosa. Tenemos una iglesia y la torre preciosa del 14 y tenemos el puente romano y luego la ribera del río pues es muy bonita. Lo que pasa que el río pues no le secan cantoflancos, los chalés de Cedena, otro poco que coge Navahermosa y tal, y me he quejado dos o tres veces, pero realmente dicen que si ya tienen una esta de coger el agua, que no lo van a quitar, pero bueno, yo creo que en los años que estamos, que miramos la fauna y tal, los peces se mueren, porque cuando se secan los charcos se mueren los peces, claro. Y todo. Claro. Así que yo creo que debíamos de hacer algo importante. Uh-huh. O sea, que el río se seca por las urbanizaciones que hay antes claro, de pasar sí, por Villarejo, sí, con lo cual al Tajo ya no llegará nada de agua. No, nada. El río viene, que como lo dije, yo tuve una reunión hace poco y lo dije, vamos a ver, si yo pido una concesión de agua y me la conceden ustedes, ¿puedo dejar un río seco? Y me dijeron, se echaron a reír todos los alcaldes y tal. Y digo, pues en mi pueblo pasa. Claro. Entonces, es que el río no ha llovido y cuando en el mes de noviembre seguramente que viene el río, con nada que refresque, porque ya no riegan, porque ya no, las piscinas ya no se usan, porque hay menos gente en los chalés y en fin. Claro, pero había... es lamentable. Yo le encuentro toda la razón. Habría que tomar medidas, porque en un año tan seco como ha sido este, por ejemplo, bueno, pues lo que no es, tiene lógica, sí, es que se llenen piscinas del agua del río. Sí, claro. Porque se supone que este río es un afluente del Tajo, por lo tanto debería desembocar en el Tajo. Sí, además en los ríos de la izquierda del Tajo, uh-huh, en la Unión Europea han dicho de que se tienen que dejar como mínimo un conducto de agua que llegue al Tajo. Claro, tiene que llegar algo de caudal, aunque sea un riachuelo. Exacto. Algo que sea. Bueno, pues vamos a tener que hablar con, no sé, ¿con quién? ¿Con la plataforma? ¿Ha estado en contacto con ellos, por ejemplo, con la plataforma? Sí, bueno, yo ya he hecho algún escrito y tal, y la verdad que es que ni te contestan. Eso es una cosa que, en fin, hemos quitado del puente romano, que hicieron ahí una medición para el agua que pasaba, y hemos conseguido de quitar una torreta que había ahí que le hacía, pues vamos, feísimo, ¿no? Uh-huh. Y eso sí lo hemos conseguido, pero bien, lo demás, nada. Porque estas urbanizaciones, además, no pertenecen a su municipio. No, al lado izquierdo es Navahermosa y al lado derecho es los Navalmorales. Bueno, pues desde aquí le invito a que haga un llamamiento a quien corresponda, que pongan un poco de atención, que eso no puede pasar, porque además ese río, si yo no he leído mal a través de la historia, movía molinos. Sí. O sea, que un río que mueva molinos y que ahora pase seco. Sí, este río tenía dos molinos. Bueno, en su tiempo tres. Estaba el molino medio, estaba Campanero, el molino de Campanero, y el que hay aquí en el pueblo. Ajá. Uh-huh. Y en fin, que yo cuando era pequeño, pues en fin, íbamos de pesca, esto era una maravilla. Y seguro realmente que se bañaban y todo. Sí, sí, claro, nos bañábamos. Y ahora estamos de secano, no tenemos piscina municipal y pasamos aquí unos calores que vamos, que no sé. Al año que viene voy a ver si la diputación o alguien me ayuda y hacemos una piscina, por lo menos que nos podamos mojar el culo. Pues claro que sí. Claro que sí. Pues ya que les han dejado sin río, ¿verdad? Claro, por lo menos una piscinita. Claro, que nos den algo de dinero para hacer una piscinita, ¿no? Me parece estupendo. Yo le apoyo. Y cuando lo haga, si quiere, me llama y aquí sí nos lo cuenta. Y ah, nos pues dice, sería maravilloso. He escrito a la diputación y les he pedido esto, esto, esto y esto. Además sí, sí, que, sí, bueno, pues es que hay que apoyar a los pueblos pequeños que encima están aumentando de población porque, bueno, desde 76 habitantes, que yo tenía el dato, sí, a 90 y tantos, pues oye, son sí 20 personas, que ya sí es, sí, para sí, un pueblo sí tan pequeño es un número muy grande. ¿Hay niños? Sí. Bueno, sí, ahí pues van al cole, que van a San Martín de Pusa, pues unos 4 o 5, uh-huh, sí, 4 o 5, y en el instituto van 3. Pues hacemos también un llamamiento a familias, ¿no?, que tengan niños, que está muy cerca, porque de Talavera a 30 kilómetros y a 60 de Toledo. Aquí lo peor es que como somos jubilados casi todos, ¿sabes?, los niños es más difícil, pero bueno, que venga gente joven. Claro, claro, que lleguen familias. Sí. Familias con niños. Sí, sí, sí, sí. Familias con niños que, bueno, pues ayuden a repoblar también el pueblo. Claro, y que, claro, claro. Y que, bueno, pues, y que den alegría a los mayores. Por supuesto. Y que los niños aprendan de los mayores, que son de quienes tenemos que aprender, que son los que más nos pueden enseñar. Hombre, yo creo que de este pueblo se puede enseñar mucho porque realmente somos gente muy noble y gente que nos llevamos muy bien todos. Uh-huh. Antes ha dicho que había llegado a la alcaldía de rebote. ¿Cómo es eso? Sí, porque estuvo un cuñado mío, estuvo 32 años, ha estado 32 años. Y hace 5, pues, me dijo que si me quería presentar y tal. Y yo, como estaba él, pues tampoco quería hacerle la competencia. No. Porque yo realmente, como digo, no soy político. Ya. Yo lo que trato es de hacer bien por el pueblo, nada más. Bueno, yo la política la tengo un poquito, vamos. Es que en un pueblo pequeño, pues yo creo que da un poco igual los colores que uno tenga, ¿no? Que, sí, sí, sí. Que no, yo el color que tengo es hacer bien a todo el mundo. Y vamos, tengo una asociación de hace 50 años prácticamente con 500 y pico socios. Y eso quiere decir algo. ¿Y esa asociación de qué es? Es una asociación cultural, San Ramón Norato, en la cual pues hacemos una semana y pico de fiestas y cosas para los niños, porque vienen casi todos los niños que son adoptivos, digamos, de Villarejo, de sobrinos, de nietos, de... Claro, de toda la familia, ¿no? Sí, y está muy bien. Hacemos, bueno, hacemos un show que es hacer playback. Y eso Telecinco, yo creo que nos, vamos, cogió la idea nuestra, ¿sabes? La teníamos nosotros. Sí, nos copió. Ah, como en el Tu Cara Me Suena, de ese estilo. Sí, imitando a los cantantes. Exactamente. ¿Y cuándo hacen esta fiesta? Eso es el último sábado de agosto. Ya nos la hemos perdido, me cachis. Sí. Además que ha estado fabuloso. Bueno, ¿y cómo se puede organizar una asociación de 500 y pico personas cuando en el pueblo hay 90? Pues muy fácil, dando más que recoges. Ah, claro. Eso es facilísimo. Todo el que de los Navalmorales tenemos un montón, de San Martín, en fin, de franceses, de Santander, de Barcelona. O sea, ¿de toda España? Ciudad. Sí, de toda España. Qué bonito. De toda España. Sí, no, es nos juntamos aquí esa semana, pues, no sé, 300 o 300 y pico personas. ¿Y durante toda la semana hacen actividades? Sí, toda la semana. ¿Y cómo me ha dicho que se llamaba la asociación? Asociación Cultural San Ramón Norato. Vale, ¿tenemos alguna página web o algo donde...? Sí. Tenemos página web, sí. Pues no, esto es lo que habrá que poner, ¿no? Asociación claro, Cultural San Ramón Norato. San Ramón Norato, sí. Vale, sí. Pues vamos a buscar la página web y a ver cuándo hacen las actividades para seguirlas. Sí, exacto. Y bueno, y para animar a más gente a que se apunte. Sí, hombre, la verdad es que nosotros es una alegría cuando se apunta gente y encima a lo mejor que ni viene, ¿no? Luego rifamos un jamón cada 20 socios y cuando le toca un jamón a esa persona que es socio y no está y tal, pues nos da alegría y se le mandamos a casa, ¿eh? Le mandamos a casa, le reciben allí. Qué bien. He buscado también por internet y he encontrado una página que estaba dedicado al Plan Integral de Recuperación del Río Cedena y su entorno. Sí. ¿Esa página también surge del pueblo? Sí. Porque supongo que es algo que se habrá discutido y que... Sí, es que aquí hemos tenido varias reuniones y en una de ellas vinieron ecologistas y tal. Y claro, ahí había división de opiniones porque los ecologistas no querían hacer, digamos, un pantano, que sería a lo mejor la solución de hacer un pantano y tal, eso parece ser que no les gusta. Y entonces querían hacer bolsas de unas bolsas que hay y meterlas en las fincas, pero los dueños de las fincas tampoco quieren eso. Eso es coger la ley de la diputación, quien sea, y decir, aquí se hace un pantano, se tiene tanto agua y este río no se pierde. O bien, a estos señores que llenan las piscinas, que tal, que cual, pues que los... Porque es que encima no tienen ni contador para mirar el agua. Cogen el agua que quieren y los jardines verdes y todo es bonito. Y claro, eso no puede ser. No, claro. Claro, hay que adecuar. Igual que nos quejamos de que se llevan el agua del Tajo para regar la huerta murciana o los campos de golf, nosotros no debemos maltratar nuestros ríos. Claro, si no lo cuidamos nosotros, malamente lo van a cuidar fuera. Si es que además aquí había, aquí estos dos o tres, la Boga, por ejemplo, el Barbo, muchos, la Carpa. Había mucha pesca. Qué pena. Mucha pesca. Y ahora, pues nada, el otro día me dijeron, oye, has ido por tal sitio que hay un charco y está llenito de peces. Digo, pues qué pobrecitos, lo mejor es que los cogieran, porque pues sí. se van a morir. Bueno, que llueve esta semana, dicen. Sí, bueno, a ver está si es verdad. Está pronosticado lluvia, a ver si es verdad que no se equivocan. Si se salvan esos pececillos. Porque es que estamos aquí desecando, aquí llevamos sin que llueva, vamos. Pues nada, la Virgen del Pilar, que va a traer lluvia. Venga, a ver si es verdad. Muchísimas gracias, Salvador. Yo le dejo los micrófonos para que invite a todos nuestros oyentes a que vayan a visitar su pueblo. Yo le prometo una visita. Vale, muchas gracias. Pues nada, a los oyentes que nos están escuchando, los digo que aquí es un pueblo muy tranquilo, que pueden venir, soltar a los chavales y jugar al fútbol en un campito de fútbol que tenemos. Y en fin, y pueden irse al bar a tomarse una cerveza tranquilamente. ¿Tenemos bar, no? Bueno, le tenemos, pero lo abrimos nosotros, pero bien. Pero o sea, muy bien. Que se le puede avisar. Sí. Vale, eso es perfecto. Muchísimas gracias, Salvador Aguilar, alcalde de Villarejo de Montalbán. Que siga usted cuidando de su pueblo y de su gente. Bueno, gracias a Hasta ti. Hasta pronto. Adiós, adiós.